¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 11 de la Escuela de Radio por Correspondencia. Les contamos que seguimos recorriendo las producciones radiofónicas de los participantes de este proceso. Aquí les comparto algunos fragmentos. Mantente conectado e informado las 24 horas del día con nuestra programación. Soy para las plantas eléctricas que se encuentran en los centros. En este sentido, en representación de los afectados por la situación, Serpa dijo que los pacientes de la unidad de hemodiálisis de Ejido están organizados y representados por un comité de pacientes y han hecho varias diligencias a fines de conseguir el preciado combustible, incluso de pagarlo ellos mismos, pero está muy difícil la situación, señaló, razón por la cual hizo el llamado de atención a las autoridades competentes para que se solvente esta situación. La Guajira es tu casa. En situaciones de emergencia como las fuertes lluvias, migración y desplazamiento, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres corren más peligro de ser abusadas, violadas, golpeadas, explotadas, engañadas, manipuladas y asesinadas. Vamos todos y todas a protegerlas y a protegerlos. Tienen derecho a una vida libre de violencias. Ninguna persona puede mirar tu cuerpo de forma que te haga sentir incómoda o tocarlo si no lo quieres. Y mucho menos pedirte que hagas algo que no te guste o quieras. Recuerda que tu cuerpo es solo tuyo. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidas. ¿Qué tal sonó? Ya estoy dando mis primeros pasos como conductora de un programa de radio. ¿Qué tal? Lo estás haciendo muy bien, Lucy. Gracias por recorrer las producciones sonoras de los integrantes de la escuela. Al escucharlos, podemos identificar que cada uno propone estructuras narrativas diferentes. Son diversos caminos para comunicar. Sí, justamente en este episodio vamos a hablar del mapa o la guía. Un recurso muy importante para todo viaje o recorrido, algo que consultamos y que nos marca la ruta a seguir. En este viaje sonoro que les hemos propuesto para aprender a escribir con sonidos, nuestro mapa es el guión. Uy, yo sí decía que algo me faltaba. Estoy muy emocionada porque ya avancé escogiendo un tema interesante, con un enfoque diferente y localizado que muestra el resultado de mi investigación. Además, con todos esos referentes que escuchamos, ya elegí un formato radiofónico para presentarlo. Pero no sé cómo organizar la información. Me falta como una hoja de ruta o unas pautas que me muestren el camino. En 800 metros, gira a la izquierda. Es cierto. Hemos avanzado mucho, pero todavía falta, todavía falta. ¿Qué? ¿En serio? Eso de la radio tiene más cosas de las que yo pensaba. Y luego, gira a la derecha. Así es, Lucy. Nos falta elaborar una guía que nos permita organizar nuestras ideas y definir cómo van a sonar en la radio. A esa estructura es a lo que llamamos guión. En 800 metros, gira a la derecha. Seguramente ya sabes hacer uno y tienes confianza para salir en vivo y hacer entrevistas o presentar un tema. En este episodio, más que explicarte qué es un guión, nos concentraremos en contarte para qué sirve y por qué es importante que elabores uno, reconociendo que no hay una estructura única y que cada radialista puede crear o adaptarse a algún formato de guión, pues todos comparten más o menos las mismas características. Y luego, gira a la derecha. El guión nos permite poner orden a lo que vamos a contar, pues nos indica en qué momento debe entrar cada elemento del lenguaje sonoro. Las voces. Por acá sale uno, por acá yo me metía. Siempre para ir para la escuela, este era el recorrido mío. Para ir a la escuela, siempre era el recorrido mío. O sea que está en el sector de la orquesta. Los efectos o ambientes. La música. Representando su tierra, ensambla, pica y repica la maraca bullanguera. El silencio y otros archivos de apoyo. Organizar lo que vamos a decir es clave para ayudarnos a distribuir la duración del programa y definir cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada sección. Claro, ya entiendo. Escribir el guión es construir el mapa que me va indicando dónde están las pausas, cuándo va la música, en qué momento van las voces de los personajes o los ambientes sonoros. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cómo es el mapa de esta escuela? Escuela de Radio por Correspondencia. Lucy, entonces aquí la idea es que tú saludes a los oyentes. Entonces, lee esta línea. Vamos a poner de ejemplo a nuestra escuela. Hola, soy Lucy, la oyente. Todos los episodios responden a un guión similar. Tiene tres personajes. Ahorita tratemos de hacerlo con un poquito de menos emoción. Ok. Hola, soy Lucy, la oyente. Eso. Yo soy el narrador 1. Yo soy el narrador 2. Todos comienzan con un resumen del episodio anterior y terminan con una tarea o reflexión. Para finalizar este episodio, te proponemos seguir las indicaciones de la limpieza de oídos. Una vez realizado el ejercicio, escribe las respuestas a las preguntas que te planteamos para compartirlas en nuestro próximo encuentro. En todos se puede escuchar un fragmento dedicado a explicar de qué se trata el episodio. En este módulo vamos a proponerles algunas herramientas para identificar e investigar un tema que quieran compartir en la radio. Pero antes vamos a tumbar algunos mitos que existen en torno al ejercicio de la comunicación radiofónica. Y en todos se dedica un tiempo a desarrollar esa idea. Si nos vamos a los orígenes del concepto paisaje sonoro, podemos decir que algunos profesores e investigadores se dedicaron a pensar el sonido de las grandes ciudades. De allí salieron estudios, se crearon experimentaciones sonoras, músicas y también investigaciones que describen cómo podemos identificar rasgos de una ciudad, comunidad o sector a partir de su paisaje sonoro. Y casi todas las veces, los ejemplos son audios de otros programas. Buenas, bienvenidos a DianaUribe.fm. Vamos a contar historias, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de radio, vamos a hablar de series, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de música, a veces hablaremos de cine, vamos a contar muchas historias. También usamos recursos sonoros como efectos, paisajes sonoros, y músicas. Y al final yo siempre me despido y les recuerdo que tengo mucha, pero mucha emoción de escuchar el siguiente capítulo. Los guiones son un gran aliado a la hora de hacer contenidos que requieran edición de audio digital como los podcasts, las cuñas o los reportajes. Pues en ellos podemos especificar todos los elementos que necesitamos para ensamblar sonoramente nuestra historia. También son una herramienta muy útil para organizar la información y el orden de las intervenciones en los programas que hacemos en vivo. Yo me imagino que dependiendo del formato, algunos productores radiofónicos pueden crear guiones muy precisos y detallados. Pero en otras ocasiones los guiones serán más libres, con anotaciones más generales, ¿cierto? Sea cual sea el estilo de guión que prefieras, lo importante es que te sientas a gusto, que te dé confianza y que además sea un espacio para la creación y la imaginación. Nunca una camisa de fuerza, tan solo una guía. Gracias a todos ustedes por escucharme hoy y por haberme escuchado tanto tiempo. Como tarea para esta semana, revisa el formato de guión que te compartimos junto a este episodio. Y lánzate a escribir una primera versión de tu propio guión. Ahí me lanzo. Y si ya sabes cómo hacerlo, compártenos por el grupo de WhatsApp qué modelo usas y por qué funciona en tu caso. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Coronea de Mari Sala, Nigit de Versátile Dace, La Gabana Salamera de Zahira Noguera, fragmento del programa La Historia con Diana Uribe. Archivo sonoro de los participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia. Archivos y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.